Bueno, y seguimos adelante con toda la información que tenemos para hoy. Bueno, ahora un caso que la verdad que es muy duro de tocar porque es difícil pensar en todo lo que están pasando las familias, los niños. Por eso vamos a hablar con Susana Dromi de Red de Infancia Robada. Así es. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queremos que nos cuentes, Susana, nos enterábamos el día domingo a través de las redes sociales sobre el caso, la situación de estos menores de edad que salían del hotel de la calle Ilía, un hotel céntrico, Hotel San Luis, y fueron vistos por un grupo de jóvenes que, porque estos niños pedían ayuda, porque estaban sufriendo abuso por parte de trabajadores. Desde allí que desde la red Infancia Robada han tomado cartas en el asunto, ¿verdad? Sí, así como ustedes están comentando, la verdad que nos vimos prácticamente en la obligación, ¿no? De tomar cartas en el asunto. No sé cómo se escucha, yo como que... Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Así que de modo casi inmediato convocamos a un repudio pacífico. Habíamos puesto que era íbamos a repudiar la violencia, no a generarla, haciéndonos presentes frente al Gran Hotel San Luis, que es, digamos, acá quien está instalando de manera muy grave la mentira sobre que los niños habrían entrado a robar o habrían entrado sin autorización, porque, bueno, al acercarnos a la familia, los hechos son de otra manera, son totalmente diferentes. Los chicos pasaban por el hotel, el conserje y su amigo los invitan a entrar, los chicos no quieren entrar y hasta les ofrecen dinero para que entren. Una vez adentro, los hacen subir a la pileta, pero con la condición de que se quiten toda la ropa para entrar a la pileta. Y bueno, lamentable las situaciones, ¿no? Y allí es donde un grupo de vecinos y otras personas que pasaban por el lugar, que son turistas de la provincia de Neuquén específicamente, es donde han intervenido porque escuchaban a los niños gritar y caía ropa de la terraza. De hecho, creo que una de las chicas manifiesta en su testimonio que la gorra casi le pega en la, que la gorra que cayó de la terraza casi le pega en la cabeza, entonces se volvieron. Intentan entrar, pero dice que en ese momento la puerta estaba trabada, así que golpean hasta que les abren. Y cuando les abren, piden por los niños. Y allí vienen los niños bajando prácticamente desnudos, y creo que uno de ellos estaba completamente desnudo, pidiendo ayuda, manifestando que los habían dejado encerrados, que no los dejaban salir. Entonces, esta situación por demás aberrante y preocupante, porque evidentemente hay abuso sexual infantil, y esto no es evidente, sino que los mismos niños lo han narrado. Hay privación de la libertad también narrada por los niños, porque son ellos quienes manifiestan que no Claro. podían salir, que la puerta estaba con llave, que no los dejaban salir. Entonces, nos vemos en la obligación de preguntarnos con cuáles fines esos niños estaban siendo recibidos, demorados, cuál era el objetivo de estas personas que evidentemente podemos mencionar como pedófilos, Tal cual. porque lamentablemente hay que llamarlo por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Abusarlos, violarlos, filmarlos, comercializar ese video? Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Era Sí. abuso sexual? ¿Era explotación sexual? Sí. Lamentablemente es muy grave lo que sucedió. Es grave y bueno, allí personas que pasaban pudieron tomar nota de la situación. Si hubiera habido una total indiferencia de las personas que vieron a estos niños, los niños sufrían aún con mayor gravedad estos abusos, ¿verdad? Frente a esto, desde la red Infancia Robada, Foro San Luis, han pedido, han hecho un par de pedidos concretos a la justicia, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, ¿verdad? En este texto que ustedes hicieron circular por sus redes sociales, pedían claramente perspectiva de género, a la justicia, a los medios de comunicación. ¿Y por qué lo piden, Susana? ¿Qué es lo que se observa desde la red para hacer este pedido tan concreto que usted realizaba? Bueno, sí, estamos pidiendo celeridad en el accionar de la justicia, en el accionar policial, celeridad y sobre todo perspectiva de género, porque bueno, no es novedad que la justicia y el accionar policial dentro del ámbito de la provincia de San Luis no actúan con perspectiva de género, es decir, ya varias veces nos hemos visto la obligación de reclamar que los jueces y que las juezas y que las personas que están trabajando dentro del juzgado no tienen conocimiento de los protocolos, no tienen conocimiento ni siquiera de la ley, y si la conocen, peor aún, porque no aplican las leyes y no trabajan dentro del marco de la perspectiva de género. Entonces se termina revictimizando a la gente que va en búsqueda de contención, en búsqueda de justicia, y lejos del resguardo, termina por revictimizarse. Entonces, esos son los claros pedidos que se hicieron desde la red, justamente por esto, porque más aún tratándose de niños, que de corta edad, de temprana edad, ¿no es cierto?, como adultos responsables, o como adultos que debemos administrar justicia, debemos tratar de resguardarlos antes que nada, de resguardarlos y contenerlos. Claro. Entonces, esos eran los motivos por los que estábamos pidiendo también que los medios de comunicación traten el tema con perspectiva de género. No es que no lo traten, como han hecho ahora, que se han llamado al silencio, lamentablemente se han llamado al silencio los medios de comunicación de San Luis. No sabemos por qué, pero lamentablemente esto es así. No es ni una cosa ni la otra. El tema hay que tratarlo, pero no desde la palabra del abusador. Voy a golpear la puerta del hotel y le voy a preguntar, claro, señor gerente, ¿usted qué me dice? ¿Cómo voy a ir a golpearle la puerta al señor gerente del hotel si el señor gerente del hotel es tan abusador como el conserje y su amigo? O claro, sea, obvio que no voy a replicar la palabra del abusador. Voy a tratar de escuchar la palabra de la persona que fue abusada, de la víctima, y tratar de replicar y narrar la historia que está narrando la víctima, que en esta situación son niños, mucho más grave todavía. Sabemos que los niños no mienten, los niños no van a inventar semejantes situaciones. Y por si hubiesen dudas, hay videos, hay testimonios. Porque hablábamos esta mañana, por ejemplo, con algunas compañeras, generalmente cuando uno denuncia un caso tenemos que salir a buscar testigos, testimonio, video. Acá empezó al revés el caso. Acá nos encontramos con videos que se viralizaron, con audios que se viralizaron, que son pruebas de lo que sucedió. Y entonces después fuimos a radicar la denuncia. Claro. Entonces no hay nada que deje duda de lo que sucedió. Lo sucedido es abuso sexual infantil, lamentablemente, y el hotel sigue funcionando como si nada hubiese sucedido, pero en este caso es partícipe necesario de esta situación de abuso. Entonces nos preguntamos a quién le corresponde ver qué está pasando. El conserje sigue en su lugar, el gerente sigue en su lugar, el hotel sigue trabajando como si nada hubiese pasado. No sé, no he escuchado, y corríjanme si me equivoco, pero no he escuchado a la Secretaría ni una menos pronunciarse al respecto. No he escuchado al observatorio recientemente creado, el Observatorio de Violencia, mencionar el caso. Hasta donde tenemos entendido, nadie, absolutamente nadie, ni de gobierno, ni de la municipalidad, ni de la justicia, absolutamente nadie se ha acercado a las familias a preguntar cómo están, qué necesitan. Claro. hay psicólogo que se haya acercado a ellos a decir, chicos, acá venimos a escucharlos, a contenerlos, a ver qué es lo que están necesitando. No ha sucedido nada de eso, que son parte de las medidas que pidió la red de infancia. Protección, resguardo, contención psicológica. Nada de eso se ha llevado a cabo. Perspectiva de género, nada de eso, absolutamente nada se está llevando a cabo. Que claro, es la verdad es que no, es muy grave lo que vos estás contando, Susana, y en el medio cómplices, todas las personas cómplices, las instituciones cómplices como la policía, que no quería tomar la denuncia a la familia, la policía que va y cuida y protege, hace un vallado frente a la al hotel cuando hay ahí manifestantes repudiando el accionar, en una clara actitud de cuidado al edificio, no de protección a las personas que estaban manifestando o de contención a las personas manifestando allí el repudio. Es como el mundo del revés, es esto, es una este mundo es el mundo del revés. Tal cual vos lo decís, incluso comentaban allí situaciones un poco más tediosas y más graves, porque cuando los papás se enteran de lo que había sucedido con los nenes y van al hotel y hay como un repudio mucho más grande, más efusivo, porque se acaban de enterar de lo que había sucedido esos papás, esas mamás, y van directamente prácticamente desbordados por la situación. Ellos narran que fueron golpeados por la policía y que incluso la policía golpeó a una de las mamás que está embarazada. La verdad que es lamentable por todos lados, por donde se lo mire, por donde se lo analice, el hecho de que las mamás habían venido a poner la denuncia y no se las habían querido tomar, que debimos ir en una movilización importante para poder lograr que se tomaran las denuncias. Todo esto, la verdad que es una situación bastante compleja, a pesar de todo esto, esperamos, queremos creer, queremos confiar en la justicia, queremos creer que se va a escuchar cada audio, que se va a ver cada video, que se va a escuchar y se va a atender cada testimonio de cada niño que dice lo que le sucedió. Porque nosotras, estamos sabiendo que hay abuso sexual. La red Infancia Robada, que trabaja en abuso sexual, que trabaja en explotación sexual, está sabiendo que hay abuso sexual. Los ciudadanos comunes están sabiendo que hay abuso sexual. Están sabiendo que hay privación de la libertad, están sabiendo, están sensibilizándose, están concientizándose de que algo grave sucedió allí. Entonces esperamos, queremos creer que la justicia no va a quedarse ciega con respecto a esto. Queremos creer que no va a quedarse ciega, que no vamos a escuchar decir a un juez que los niños entraron a robar o los niños entraron como travesura a la pileta. No, señor. Los niños fueron golpeados, los niños fueron abusados, a los niños se los obligó a quitarse la ropa, los niños estuvieron encerrados, la ropa de los niños caía por la terraza. De hecho, hay testigos de esta situación. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que va sucediendo, pero queremos creer que las cosas van a ir transitando como deben por el buen camino. Bueno, Susana, la verdad que te escuchamos con mucha atención y nos quedamos perplejos acá porque seguimos como en foja cero siempre cuando abordamos estos temas tan complejos, tan duros. Y no nos queda más que decir, bueno, que desde acá los micrófonos de La Bulla abiertos, en estos momentos nos resguardamos en este tipo de organizaciones como Red Infancia Robada, que en todo el país funciona de manera organizada. Esto de estar organizados en red nos hace encontrar lugares donde ampararnos frente al desamparo del Estado y frente a la complicidad del Estado, en este caso, para con los abusadores. Así que te agradecemos este contacto y la bulla a disposición para lo que haga falta difundir, Susana. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, tal cual como vos decís, la única posibilidad son el resto de las provincias que están trabajando mancomunadamente, la gente de la red, que también se está haciendo eco de esta noticia en diferentes puntos del país, y bueno, y veremos allí entonces cuál es la explicación que se sale a dar desde los diferentes organismos, desde los diferentes estados, porque hay varios estados comprometidos, no hay uno solo, o al menos dos, sobre que no ha habido ningún tipo de accionar, sobre que nuestros niños pueden ser abusados y nadie va a reaccionar. Me parece que el mensaje que se da a la sociedad es gravísimo. Y además se intenta ocultar, porque lamentablemente algunos medios, que son los que tienen tirada provincial, están contando otra historia. Entonces, que no nos cueste la tranquilidad, el desarrollo pleno de nuestros niños, ni mucho menos la vida de nuestros niños, el status quo provincial o el status quo municipal, lo que fuera. Bien. Bueno, Susana, muchísimas gracias y seguiremos de cerca cómo avanza esta situación y te seguiremos consultando. Te agradecemos mucho el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, dialogamos con Susana Dromi de Red Infancia Robada, Foro San Luis.